Hoy, jueves 16 de marzo de 2017, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Adán Coromoto Chávez Frías. En la locución de guardia se encuentra Kenny Castillo. ¡En los controles! ¡Ay, mi pobre muchacho que anda con una alergia horrible! ¡Luigi Loyo! ¡Que se me ponga bueno el muchacho! Bueno, el muchacho es lindo, porque se ponga bueno de salud así. Bien bonito. Y abriendo la ventana la mañana de hoy con muchos besos, abrazos a papacho, a mapuche, buenas vibras, esta servidora, Enza García. ¡Mua! Y abrimos con Funky a dúo con Alex Campos. No vuelvo para atrás ni para coger impulso. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Hay que seguir echando para adelante. Retroceder jamás. Y muchas informaciones que comentarles. Bueno, desde ya, de verdad, desde ya, les recomiendo el foro de mañana. Muy interesante, les va a gustar mucho, aclara muchas cosas. El foro que grabamos la tarde de ayer fue con la psicóloga Liliana Cubillos, y que ella es especialista, ella está trabajando el tema desde hace años junto con un grupo de profesionales, ella está trabajando el tema del bullying, pero bueno, vamos a apropiarnos del término en español, ¿verdad? Está tratando el tema del acoso escolar, y bueno, estuvieron con nosotros los ventaneros Ángel López, a quien le mandamos un besote, estuvo también Helen Guzmán, estuvo Carmen, iba a decir Carmen Julia, es que no hay modo, ¿vale? Estuvo Carmen Luisa con nosotros, y bueno, fuimos un grupito pequeño, pero de verdad que aprendimos mucho y hay esperanzas, ¿no? Una de las cosas que se habló allí es, por ejemplo, el perfil del niño acosado, porque tiene unas características determinadas, el perfil del niño acosador, que a diferencia de lo que se cree que puede ser un niño maltratado, no. Las estadísticas han demostrado, los estudios, que la mayoría de los niños acosadores son niños que a los que se les da absolutamente todo. El niño consentido por sus padres, que se le dan los juguetes, que se le dan los teléfonos, que se le consiente todo, porque bueno, se creen que están por encima de los demás. No queda exento, que de repente el niño sea también testigo en su núcleo familiar de agresiones, ya sean verbales o psicológicas, pero no tienen que ser necesariamente hacia él. Pero bueno, son niños que se creen por encima de los demás, ¿no? También hay edades en que se da el caso de acoso escolar, se da a los 9 años, ¿no? Se dan las situaciones, bueno, porque los niños están entrando a la pubertad, a los 13 años, que es cuando están iniciando la adolescencia, y a los 17 años, que es cuando están saliendo de la adolescencia. Hay consejos sobre qué es lo que pueden hacer los padres y también hay mucha esperanza. Otra, a diferencia de lo que se cree, que el bullying es un fenómeno importado, se viene dando desde hace décadas, ¿no? El acoso escolar, pero ahora es mucho más visible. ¿Por qué es más visible? Porque los niños tienen leyes que los protegen, porque se ha ido hablando sobre el tema y entonces los niños están hablando. Pero el acoso escolar, el maltrato en las escuelas hacia un compañero es algo que viene desde hace años. Hablamos sobre el tema del chalequeo, si el chalequeo es sano y es bueno o si el chalequeo es bullying. Y de acuerdo con los psicólogos, el chalequeo es la puerta de entrada al acoso escolar. ¿Por qué? Porque una cosa es una broma sana, una cosa es cuando de repente a alguien se le escapa un chinazo y le echas broma, o el bromear sanamente en los deportes, ¿no? El pique entre los equipos de béisbol, que ¡ay, sardinitas! ¡Le zampamos 10 arepas! ¡Ay, bueno! ¿Y qué te pasa si ese barco se hundió? Tú le sigues al Titanic. Eso es una broma sana. Pero ya cuando tienes, por ejemplo, a un compañero que tiene la boca grande y empieza, mira, boca de garaje, y tal, y entonces llega y al muchacho le van a entregar un diploma en el colegio, en un acto del colegio, y alguien le grita, boca de garaje, y la gente se ríe. Eso no es chalequeo, eso ya es maltrato, y es la puerta de entrada al acoso escolar, es la puerta de entrada al maltrato. Entonces no es que uno debe estar en contra de las bromas, pero hay que ver de dónde vienen las bromas. Las bromas atacan tu condición de género, atacan tu orientación sexual, atacan una condición física, sea boca grande o boca chiquita, si tienes busto, si no tienes busto, si eres gordo, si eres flaco, si te falta algún miembro, si no te falta algún miembro. Porque mira que bastante he visto yo gente chalequeando a alguien que le falta un brazo. ¡Mira, mocho! Y no sé qué, ¡ah, mira, mocho! Y tal, y sí, te va a crecer la mano. Entonces, señores, eso no es un, eso no es chale, eso no es una broma sana. Eso es chalequeo negativo. Esa es la puerta de entrada para las situaciones de acoso. Bueno, de verdad que el programa está muy interesante. Estoy segura que lo van a disfrutar muchísimo. Así que no se lo pierdan mañana de 10 a 12 del mediodía. De 10 de la mañana a 12 del mediodía, aquí en el espacio de Alba Ciudad. De verdad que no tiene desperdicio el foro ventanero de este lunes. Por otro lado, nosotros pues vamos a hacer un repaso por las noticias positivas que se dieron durante el día de ayer, y en la próxima media hora pues hablaremos de otras que se nos quedaron por fuera, ¿no? Tanto el día de ayer, que bueno, que siguieron trayendo cola, ¿no? Fueron aprobados 33,5 millones de dólares para prótesis clínicas de 122 mil pacientes de la misión José Gregorio Hernández. El presidente Nicolás Maduro aprobó este miércoles 3.592.653 dólares para adquirir prótesis clínicas a pacientes registrados en la misión José Gregorio Hernández, la cual brinda atención integral y servicios gratuitos de salud a los venezolanos con discapacidad. El monto permitirá adquirir 122 mil prótesis clínicas a pacientes registrados. La actividad se realizó en las instalaciones del Centro Nacional de Genética Médica, ubicado en Guarenas, Estado Miranda. El presidente indicó que el chavismo es el único motor de los derechos sociales. Dijo además que a partir de las misiones socialistas, los programas serán ampliados para renovar el espíritu y relanzar todas las misiones para atender a todos los venezolanos. Maduro también mencionó que 10 estados del país ya cuentan con talleres de órtesis y prótesis, contando con el laboratorio inaugurado en el estado Vargas. Este cuenta con una capacidad para elaborar y reparar 600 piezas al año. Todos los estados del país deben tener laboratorios este semestre. Durante el pase, el gobernador del estado Táchira, José Bielma Mora, informó que ya se encuentra abierta la sala de hemodinamia cardiovascular en el Hospital de la Universidad de San Cristóbal, la cual contó con una inversión de 300 millones. La dotación de esta área fue un trabajo en conjunto con el Ministerio de Salud. Esta atenderá de 4 a 5 pacientes al día. En la jornada, el gobernador del estado Anzoátegui, Nelson Moreno, junto a otras autoridades, estrenaron un consultorio popular tipo 3 en el municipio Guanta. Por otra parte, declararon la entidad como territorio barrio adentro 100%. Finalmente, el mandatario puntualizó que el chavismo es el único que puede defender los derechos sociales, como también resaltó que la misión Hogares de la Patria en 60 días debe llegar a 1 millón de familias venezolanas. Entonces, bueno, inauguraron el laboratorio de órtesis y prótesis Hugo Chávez en Vargas, según informó el gobernador Jorge Luis García Carneiro. El gobierno bolivariano inauguró este miércoles el laboratorio de órtesis y prótesis Hugo Chávez en el estado Vargas. Así lo informó el gobernador de esa entidad del litoral central, Jorge Luis García Carneiro. Estamos inaugurando el 12º laboratorio a nivel nacional de órtesis y prótesis gracias a ese 9º aniversario de la misión José Gregorio Hernández, hermosa misión que nació con el comandante Hugo Chávez, dijo el mandatario regional. Durante un contacto satelital realizado durante el acto de relanzamiento de la gran misión José Gregorio Hernández, García Carneiro resaltó que ese laboratorio tiene la capacidad para fabricar las órtesis y prótesis completas. Destacó que en el estado Vargas están identificados 4.731 personas con discapacidad y que la gran misión José Gregorio Hernández les brinda la atención que requieren. Subrayó que gracias al carnet de la patria ha identificado el estado de salud de los beneficiarios de esta misión. Es necesario que el carnet de la patria lo tengan a la mano porque de aquí vamos a tener la responsabilidad de dar respuestas a la gente que realmente la necesita, agregó. Por su parte, la coordinadora regional del programa, Crisbel Carneiro, señaló que la discapacidad motora es prevalente en esa entidad del litoral central del país. En ese sentido, indicó que gracias a este laboratorio se puede dar respuesta inmediata a la población. Así que bueno, buenas noticias y vamos a hacer una pausa. Nos vamos con el grupo Trova y Canto, Canto a la Vida. Surcan los caminos de mi mente, los recuerdos van presente de mi vida y sus albores. Vuelan cual gaviotas en el aire que parecen conjugarse, dando formas y colores. de historia. Tú, de cosas mi memoria. Esto solo existe lógico desde mi ser, porque yo me doy a querer si mi yo persiste. Y que nunca el tiempo borrará lo que yo fui, lo que en mi vida padecí, un gran sentimiento. Sueños que algún día se perdieron, esperanzas que hoy han vuelto a sembrarse en mis castillos. Sueños que soñé yo siendo un niño, en un mundo tan sencillo de cariños y de amigos. Tú has llenado de historia, tú de cosas mi memoria, tú has llenado de cosas mi memoria. Esto solo existe en los rincones de mi ser, porque yo me doy a querer si mi yo persiste. Y que nunca el tiempo borrará lo que yo fui, lo que en mi vida padecí con gran sentimiento. Hoy que con el peso de los años en mi cuerpo se han mellado estas ilusiones, hoy que en el remanso de los tiempos y mi vida en un momento atrás de ellos se ha marchado. Tú has llenado de historia, tú de cosas mi memoria, tú has llenado de historia. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Juventud constructiva, juventud combativa, se expresa a través de la música en Alba Ciudad 96.3 FM. Momentos en la historia. El 16 de marzo de 1892 nació César Vallejo en Santiago de Chuco, Perú. Los Heraldos Negros, Trilce y España, aparte de Mi Este Cáliz, son tres de los poemarios destacados del más grande poeta universal luego de Dante, según los críticos. Pero César Vallejo no solo fue poeta, también con su pluma tocó las áreas del periodismo, los ensayos, la narrativa y los textos teatrales. César Vallejo, o Cholo, como lo llamaban sus amigos, jamás hizo misterio de su origen, pues era nieto de sacerdotes católicos e indias peruanas. Tal vez de allí que los elementos constantes de su poesía sea el indio, la pobreza y la preocupación obsesiva por el dolor humano. Vallejo también estuvo ligado a las corrientes marxistas en su estadía en Europa desde 1923 hasta su muerte en París el 15 de abril de 1938. ¿Sabía usted que Anselmo López, el rey de la bandola, empezó a tocar la bandola por primera vez a los 12 años de edad, la cual construyó él mismo con una totuma. Agregaba a cada uno de los temas un toque personal a través de la técnica de ejecución conocida como el jalao o el segundeo, cuyos sonidos se convirtieron en el sello característico de cada uno de sus sencillos. El rey de la bandola suena en Alba Ciudad 96.3 FM. Venezuela es mi sueño contento, me gusta Venezuela, sus cuatro vientos, me gusta caminarla, me gusta amarla, es mi sueño despierto, como me gusta Venezuela. Por siempre, como me gusta Venezuela. Tu ritmo es mi amante, tu sendero, mi ventana, mi luz, mi mañana, mi pasión, mi sangre. Quiero hacer un papagayo volador multicolor. Sipsi, pregonando conciencia. Para acabar le diré seguiré. ¿Cómo no me voy a reír de la OEA? Si es una cosa tan fea que causa risa. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡Qué risa nos da la OEA! Estábamos escuchando este clásico de Carlos Puebla, La OEA es cosa de risa. Si alguien sabe lo que es ser vilipendiado a nivel internacional, es Cuba y su pueblo. Nosotros somos, señores, para lo que es la derecha internacional, la mediática internacional, somos una nueva Cuba, ¿no? Ahora nos ponen como que el ejemplo del coco, de los hambrientos, de los lambucios, porque así nos colocan. Pero qué bueno, si los venezolanos que salen al exterior se toman fotos y cuelgan en las redes, en los anaqueles de verdad que quedan como los propios lambucios. No, también hay que moderar el nivel de cursilería de algunos compatriotas, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que están arreciando, o sea, están en una nueva arremetida, en un nuevo ataque. Todo está orquestado, ¿no? Una nueva arremetida en esta guerra que estamos viviendo, que hay que asumirlo. Estamos en una situación de guerra, es una guerra no convencional. Afortunadamente no nos lanzan bombas. No nos bombardean, no nos lanzan fósforo líquido como hacen en Palestina. No, no, en ese sentido no es una guerra convencional. Pero sí estamos en guerra y tenemos una nueva arremetida del enemigo, que es la derecha. Vemos cómo en las dos últimas semanas, pum, porque todavía, y nosotros también tenemos mucho que ver, porque no hay que echarle toda la responsabilidad al Estado, porque nosotros caemos en el error también de reconocer el valor dólar today y manejarnos con Dólar Today, porque cualquiera de nosotros vamos a estar claro que es clase media o por X o por Y, le caen unos dólares y los va a vender, no lo hace a precio de com, porque se le gana poquito. Tenemos que hacer ese mea culpa y ahí pecamos todos. Entonces, con este tipo de acciones se legitima el precio Dólar Today. Se le dio la orden, Pucutu, comerciantes. Ah, o sea, Dólar Today, partida. De repente subió para volver a bajar, pero fue la excusa para que los comerciantes subieran de una manera astronómica los precios, colocando en muchos lugares el kilo de pollo en 6.000 bolívares, el cartón de huevos en 10.000 bolívares, todo, pero absolutamente todo se disparó. Todo lo que tiene que ver con alimentos se disparó de una forma exorbitante y ya regresaron a los aumentos cada 24, cada 48 horas. Porque en menos de una semana los precios están subiendo y no están subiendo 100, 200 bolívares, no. Están subiendo de a 1.000, ¿no? Arranca esto, ¡pum! Se agrava lo de las medicinas. Pácata, nos lanzan lo del pan. Arremeten con lo del pan, ¿no? Y tenemos estas acciones, pero estas acciones deben ir acompañadas de acciones internacionales. Y el señor Luis Almagro abrió su boquita de oro y presentó un informe ilegítimo e ilícito. ¿Por qué? Porque cuando tú preparas un informe para organismos internacionales, debes consultar a los poderes de ese Estado, cuáles son las cifras que maneja ese Estado, y no lo hicieron. Se basaron en informes de ONGs de maletín que han sido financiadas a lo largo de todos estos años por la NED y por la USAID. ¿Qué pasa? Este informe lo quieren volver a tomar porque esto es, señores, como el excremento. Cuando lanzas el excremento en el agua, flota. Puede que se hunda o que lo hundan, pero vuelve a flotar. Esto es exactamente lo mismo, ¿no? Lo de la Carta Interamericana. Sale a flote, se hunde y vuelve a salir a flote. Bueno, resulta que quieren agarrar este informe de Almagro para justificar que a Venezuela se le aplique la Carta Interamericana Democrática. Esto sería, implicaría arreciar el bloqueo que ya estamos viviendo. Eso sería todo. Pero Cuba tiene un montón de años fuera de la OEA. Y son felices fuera de la OEA. Están en otros organismos internacionales, pero la OEA en realidad es el Ministerio de las Colonias. Y de hecho, cuando dijeron, después de 50 años, le dijeron a Cuba, ¿puedes volver a la OEA? Cuba se echó a reír como se ríe Carlos Puebla. Por favor, la OEA es cosa de risa. Entonces, realmente, si se aplicara aquí la Carta Democrática, eso sería arreciar la campaña internacional en contra de Venezuela. Asqueroso. De verdad que si hay un canal de señal abierta que es nauseabundo, es Televen. Es mi opinión personal. A quien le guste, se lo respeto. Para mí Televen solamente tiene dos programas que vale la pena. José Vicente Hoy y el programa La Vida es Hoy de Carlos Fraga, que me parece un muy, muy buen programa de superación personal, ¿no? Pero de resto, el noticiero, por el amor de Dios. Es que eran las declaraciones de Capriles, era el desfile de un gentío celebrando, ¡sí, que nos apliquen la carta! ¡Bravo, que nos invadan! O sea, el vendepatrismo llevado a su máxima expresión. Y uno dice, caramba, pero es que no aman esta patria. O sea, quieren que nos invadan, quieren que nos apliquen la carta democrática. O sea, ellos serían felices narrando un bombardeo vivo y directo en Caracas. Por lo visto, es que es lo que dan a entender. La política editorial es, oye, tú puedes ser opositor, pero de allí hacer el carnaval que hicieron ayer, de verdad que es grotesco. Bueno, sobre este informe de Luis Almagro, mediante un comunicado, Venezuela expresó el profundo repudio al ilegítimo e ilícito informe presentado por el secretario general de la OEA. Venezuela repudió este martes, a través de un comunicado, el informe que sobre la patria de Bolívar presentó el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, con el cual busca promover una intervención internacional en el país. Luis Almagro, conocido enemigo del pueblo de Venezuela, ha forjado falsos supuestos contra la República con el solo objetivo de promover la intervención internacional de nuestro país y acentuar la guerra económica contra la sociedad venezolana, indica el documento difundido en el portal web de la Cancillería venezolana. En el texto se destaca que la actuación de Almagro en la OEA ha extralimitado sus competencias y ha estado marcada por el abuso de poder, guiada solamente por el odio que profesa a Venezuela y su complicidad con la oposición golpista, extremista y antidemocrática venezolana. En líneas generales es lo que dice el comunicado. Abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter @ La Ventana Abierta. Fíjense ustedes que dentro de esta campaña internacional está la viajera Lilian Tintori, que bueno, ya está, también es de las que va al exterior, ya están sonando los teléfonos, ella agarra y se va al exterior a mentir sobre Venezuela, ¿no? Entonces fue a Ecuador a hacer actos de proselitismo político y no la dejaron entrar a Ecuador. ¿Y por qué no la dejaron entrar a Ecuador? Bueno, porque intentó hacer proselitismo político, la señora entra al aeropuerto, ella pensaba que estaba en el aeropuerto de Miami, donde puede entrar donde entra con una visa de turista y se hace la vista gorda para que haga proselitismo. Y lo mismo puede pasar en Perú y en estos países cuyos presidentes se jactan de ser cachorros del imperio. Pero bueno, Ecuador no es así. Según relata Según relatan las autoridades ecuatorianas, Diego Fuentes, viceministro de Seguridad Interna, dice que la pasajera se acercó a Inmigración y, como se acostumbra de rutina, se le preguntó cuáles eran las actividades que iba a realizar en territorio ecuatoriano y por cuánto tiempo. Eso te lo preguntan en todas las aduanas aéreas del mundo. En ese momento, la ciudadanía Tintori aseveró que iba a realizar determinados actos de agenda política por invitación del candidato de la derecha, Guillermo Lasso. Ante esa aseveración y los controles migratorios, se les preguntó, mira, ¿qué tipo de visa tienes para tal acción? Y ella dice, ¡ay no, yo tengo visa de turista! Y resulta que con visa de turista no se puede, no se puede hacer proselitismo político. Entonces, bueno, un supervisor del área migratoria le indicó a la señora Tintori que, de acuerdo a la normativa vigente en ese país, cualquier actividad que no corresponda a una visita turística, se requiere coordinar, tramitar y obtener las visas que establece la Ley Orgánica de Movilidad Humana de Ecuador, la misma que establece en su artículo 49 que las personas visitantes al Ecuador no pueden inmiscuirse en asuntos de política interna, porque pasó fue apoyar a un candidato de derecha. Asimismo, indicó que Tintori, de forma lamentable, generó un incidente en el punto migratorio cuando se le indicó que no podía ingresar al país. Nos la imaginamos con el telefonito. ¡Me están agrediendo! ¡Estos comunistas de Ecuador me están agrediendo! ¡Pobrecita yo, la pobre esposa del pobre preso! Bueno, señores, ustedes ya conocemos los shows que monta esta señora. Tenemos ya la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está, Fernando? Muy bien. Qué bueno, me alegro. Con un poquito de la nariz floja, pero bueno, ahí estamos. Ahí vamos, que te mejores. Es que no sé, yo creo que hay algo en el ambiente que todos los alérgicos estamos alborotados. Bueno, le acabo de decir a Luigi que tomé un poquito de albahaca morada con malojillo. Ajá. Y flor escondida. Un guarapito de eso, y eso le quita a uno, inclusive porque ella actúa sobre las vías respiratorias directamente, actúa sobre también la vía digestiva, y entonces eso te va a quitar el malestar, te va a quitar un poco el escozor de la nariz y te va a mejorar. Uh-huh. Y al que lo quiera tomar, amigos, háganlo, que en verdad le va a ir bien. Aparte de ello, bueno, vamos a buenos días para todos, usuarias, para ti, para Luis, usuarias, hablamos desde aquí, desde el Serrucho de Latillo. ¿Qué dijo la señora Tintori? ¿Que a quién llamó a Rajoy? No sé a quién habrá llamado, pero no, pero ella armó su respectivo escándalo en el aeropuerto de Ecuador, porque pobrecita ella, tan rubia, tan impoluta, tan santa, tan sufrida, siendo maltratada por ese poco de indios horrorosos, hediondos ecuatorianos, por Dios. Bueno, pero si la regresaron otra vez, bien regresada. Y no, y basado, o sea, en el artículo 49 de la ley de migración, pues mira, usted con visa turista, usted no puede hacer actos de proselitismo político, ni se puede inmiscuir en la política interna del país. Ni puede ¿Listo? Trabajar tampoco. Así pero de bueno, sencillo. Vamos a empezar por donde tú empezaste, que es parte de lo que es la misión José Gregorio Hernández, la que el presidente, como dijimos ayer, que la iba a relanzar, ¿verdad? Y inclusive se está dando una cantidad de dinero para que traigan al país para tener un laboratorio y tener, por supuesto, ciertos y determinados equipos que van en beneficio de las personas que tenemos discapacidad. Me perdonan, amigos, yo tengo discapacidad manifiesta, pues, glaucoma absoluto desde el año 2003. Y desde el 2003, más o menos, yo estoy hablando sobre esto, porque la ley de discapacidad anterior y la nueva prevén que a través de todo el país, por cada municipio, debe existir un local de lo que posteriormente se llamó el Consejo Nacional para Personas con Discapacidad, que debe ser mantenido por las diversas alcaldías. ¿Esos locales existirán? No existen, amigos, porque nadie le ha parado ello. Hemos hablado de que el Consejo Nacional para Personas con Discapacidad, que es el CONADI, no es que sea un elefante blanco, pero es una cuestión que casi nadie sabe ni siquiera dónde está, mucho menos en el interior de la República. Tenemos 25 entes federales, y en Venezuela el presidente Chávez se molestó para poner al servicio de la comunidad por lo menos 1.300 locales entre CDI, CRI y los de alta tecnología. Si usted esos locales los divide entre la cantidad de estado, por lo menos podemos tener 50 locales dentro de ellos o al lado de ellos o habilitados por ellos para las personas con discapacidad de ese local del cual estoy hablando. Eso se lo hicimos saber a el CONAPIS y me tiraron tres trompetillas, porque no lo dijo una persona política, no lo dijo una persona reconocida, lo dijo un hijo del pueblo, una persona más que tiene discapacidad visual. Le dijeron, este señor estará loco. Bueno, hay que dijo el presidente ayer que por cada en toda la República tiene que haber un local, tenía que haber un sitio donde poder atender a las personas que tienen discapacidad, porque para eso se está gastando dinero, para eso se está gastando y se va a poner a la orden una cantidad de equipos nuevos para que se le atiendan. Nosotros aquí en este municipio que llaman El Hatillo hicimos un censo hace 2 años por cuenta inclusive de la alcaldía de El Hatillo, alcaldía que está totalmente contraria a lo que es el Estado, a lo que es el gobierno venezolano, porque aquí son de derecha, vamos a estar claros. Uh-huh. Hicimos un censo aquí. Yo estuve involucrado en parte de ellos para invitar a la gente a través de esta radio, a través de muchas radios por donde uno siempre se mete, y logramos captar a 257 personas que tienen discapacidad, sin, porque no pudimos hacerlo, el puerta a puerta. ¿Qué pasó? Que la misma CONAVI, no te preocupes, que eso lo vamos a arreglar y dentro de 15 días te traemos los equipos para que se tomen las fotos, se saquen su carnecito y hagan todo esto. Eso hace más de 2 años. Todavía no han regresado. Todavía no han llegado. Todavía no se ha visto esto y no es que se perdió el censo, porque eso está registrado en algún sitio. Pero uno de los problemas fue que eso fue hecho por la Universidad Central de Venezuela en colaboración con la alcaldía. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Nosotros, la gente que tenemos discapacidad, la enfermedad no tiene color político, hermano. La enfermedad tiene color de muerte si uno no se la atiende. Eso es lo que tiene el color de la enfermedad, que si no se atiende, nos podemos fallecer de ello. De hecho, hay mucha gente, porque la discapacidad infantil poco se atiende. Poco se atiende. Queremos incluirlo, sí, queremos incluirlo y es necesario incluirlo. Y hay muchas cuestiones que se benefician a la gente menor, o sea, la gente infantil en ese sentido. ¿Por qué tenemos que hacer un esfuerzo mayúsculo? Porque andamos a la desbandada. Desafortunadamente tenemos personas que se retratan al lado del presidente, al lado de las autoridades, nada más por el hecho de ponerse al lado, de salir a la televisión, de que los entrevisten, de esto y la cosa, pero del dicho al hecho hay una distancia muy grande. Inclusive eso me ha traído divergencias con personas que como yo tenemos discapacidad, porque es lo que no puede ser. Tómame por lo menos con seriedad lo que yo estoy diciendo. Si te interesa, trata de multiplicarlo, trata de llevarlo, trata de ponerlo en ejecución, en beneficio. No que se decrete ni nada, sino vamos a ver cómo se puede mejorar. Pero si no se hace, hermano, estamos fritos. Eso por ese lado. Por otro lado, la guerrita que tenemos aquí con el PAN. Ayer tuve la oportunidad, y gracias a que el teléfono está bueno, para participar en un grupo de personas, lo hice a través del teléfono, por la cuestión del PAN, por la guerra que se está sosteniendo. Bueno, ahí llegamos a la conclusión. La guerra del PAN, ¿verdad?, la predomina el maíz. ¿Qué tal? ¿Por qué? Porque al no haber harina precocida o harina, como la estamos haciendo ahora, que la gente está comprando su maíz, o está sancochando, o está comprando la masa, lo está haciendo, la gente recurre al PAN. ¿Por qué recurre al PAN? Todo el mundo sabe que es humillante hacer una cola, pero ahí sacamos en conclusión, y lo digo porque yo participé en ello a través del teléfono, en este sentido. Sí, es verdad, tú te pasas 2 horas en una cola haciendo la cosa, humillándote y todo lo que te pongan allí, pero una persona no dio sí, pero resulta que yo con una canilla le meto un pedazo de mortadela y ceno, y si voy a comerme un plato de comida me vale 10.000 bolívares, y el pan por costoso me vale 800.000 bolívares. Tuve que quedarme así como medio callado. No, pero no es excusa. Porque con una arepa te estás gastando mucho menos. El problema cuando es que compras el maíz, estás gastando mucho menos. Pero fíjate, el problema de él es que no consigo el maíz. Mira, son excusas. Es que mira, el maíz se está consiguiendo y la masa de maíz se está consiguiendo, ¿sí?, por todos lados, déjame decirte. De hecho. No la harina pan, pero masa de maíz, de no, masa no, de maíz pilado, en todos lados se está consiguiendo. Hasta las charcuterías te las están vendiendo. Sí, correcto. De hecho, yo desayuné hoy con una arepita bien sabrosa que yo mismo me hice de masa de harina precocida, con unos frijolitos que hizo mi hijo ayer, me los guardé para hoy, me comí mis frijolitos con mi arepita, riquísimo, amigo. Y está el plátano. Puedes hacer arepas de plátano. O sea, mira, son excusas, pero a mí me llamó la atención algo que me dijo una amiga ayer, que me dijo, mira, Vale, lo que pasa es que yo soy adicta al pan. Al igual que hay gente que es adicta al cigarrillo, al igual que hay gente que es adicta a tal cosa. Me dice, yo soy adicta al pan, yo me vuelvo loca. O sea, si yo no como pan, me entra una desesperación, me dice ella. Es que nos acostumbraron a comer harina. Y es una razón válida. Uh-huh. Nos acostumbraron a comerla, es como algo necesario que ya tiene la entonces gente. Una cosa sí que te lo pide el cuerpo, pero el cuerpo se acostumbra a todo. Lo pasa con el adicto. Cuando tú al adicto le quitas al adicto de las drogas o al adicto del cigarrillo, primer mes que pasa sin consumirlo, le da ansiedad, se siente mal, se pone de mal humor, se desespera porque hay una dependencia química a eso. Sí, es terrible. Pero una vez que rompes la dependencia, mira, ya puedes hacer una vida normal. Entonces, en realidad el caso de esta persona es que tiene una adicción al pan, pero sí, que no diga que es que comprar pan le sale mucho más barato que cenar un plato de comida, porque no te hace falta prepararte un bistec con arroz y plátano para cenar, cuando con ese mismo plátano puedes preparar una arepa de plátano, la harina de maíz pilado se consigue en todos lados, y si te pones a sacar números te sale más barata que comprar pan. Fíjate en esto para concluir. La persona con quien hablamos, él intuye, él hace este tipo de consideración. Cuando yo salgo de mi trabajo, lo primero que se me ocurre es tratar de buscar con qué cenar y con qué llegar a la casa con algo. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa? Lo más fácil es comprar el pan, porque los otros se me hace muy difícil, extremadamente difícil. Por supuesto que lo que estamos con nosotros considerando es mucho más loable comerse la mitad de un plátano, pisado, si tú quieres, si tiene un poquito de queso mejor, o cualquier tipo de verdura, por supuesto. La complicación es que es una persona que lo pone de esa manera. Yo salgo a las 6 de la tarde del trabajo y lo más fácil que puedo hacer es hacer una cola de media hora, una hora, comprarme una canilla, llevarme para la casa y cenar con ellos. Es lo mismo, Fernando. Es la misma media hora a la hora que tú te llegas, que tú te llevas preparando la comida en tu casa. O sea, te da flojera cocinar. Entonces, bueno, es un asunto de comodidad y hay gente que prefiere vender la dignidad y seguir alimentando a los mafiosos por la comodidad. Y bueno, si esa es su postura, es su postura y se le respeta. Pero ninguno de sus argumentos son válidos. Realmente son válidos. Casualmente hoy en el programa de Voz a Combate estuvieron hablando de ellos. No sé si alguna otra persona lo habrá visto para que lo comente, porque estuvo interesantísimo por los costos del pan, por lo que se le agrega el pan y por lo que está pasando con el problema gobierno, molineros, distribución, panaderos y pueblo en común. Interesante. Si mañana tenemos oportunidad, vamos a hablar un poquito de ello. Chévere, Fernando. Buenísimo. Gracias, mi reina. Hasta mañana. Bueno, un abrazo grande. Mire, señores, es respetable. La cuestión es de verdad quererse un poquito. Y más allá de lo del pan. Ayer, yo no sé si lo escuchaste, Fernando, pero se hizo un análisis simbólico de lo que es el pan. El pan es algo que está muy arraigado en el inconsciente colectivo si nos fajamos, si nos enfocamos en la psicología junguiana. El pan inconscientemente lo relacionamos con el alimento. Ahí está en el Padre Nuestro. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Eso tiene que ver con el alimento, no con el pan propiamente dicho. Y eso está en todas las culturas. Entonces es un asunto de que está en el inconsciente colectivo, que en tu interior sientes que si no comes pan de trigo, no comiste. O que es algo necesario. Pero el pan de nuestros indígenas era la arepa. Y hasta que llegaron los españoles, nuestros indígenas comían arepa. Y el pan de nuestros indígenas es el casabe. Lo que pasa es que esto del pan tiene un alto impacto psicológico en la población. Tiene que ver precisamente con eso, con golpear psicológicamente a la población. Te quito el pan y simbólicamente le estás diciendo, no tienes alimento. Está todo muy bien estructurado. Entonces lo que hay que hacer es tomar conciencia de todo esto. Y bueno, y decidimos, pero también hay que asumir que estamos en una situación de guerra y el pan es un arma del enemigo. Ante eso hay dos opciones, rendirse o dar la pelea. Hay gente que es cómoda, hay gente que tiene una situación de adicción que no la reconoce. Y mira, y bueno, yo respeto a la gente que es adicta, o sea, eso ya es un problema psicológico y todos somos adictos a determinadas cosas. Hay gente que es adicta al chocolate, hay gente que es adicta a las relaciones, hay gente que es adicta a las relaciones negativas, hay gente que es adicta a una religión, hay gente que es adicta al juego, hay gente que es adicta al cigarrillo, hay gente que es adicta al alcohol.

Aprobados más de 3 millones de dólares para la misión José Gregorio Hernández. Cabello llama al pueblo a mantener levantada la bandera de Chávez para profundizar la revolución. Durante los actos conmemorativos, hermanos de Chávez evocaron su lado familiar. Expo Venezuela Potencia se realizará del 23 al 26 de marzo en el Poliedro. Con Expo Ferias y Conversatorios, Red de Arte celebra Semana de los Artesanos. Pieza coreográfica Bajo este cielo azul regresa a las tablas del Teatro Teresa Carreño. Concierto Juan Montoya y los Pioneros del Llano llenarán de música los espacios de PDVSA La Estancia este domingo. En el Foro Libertador realizarán ciclo de charlas sobre apicultura y degustación de mieles venezolana. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero Meridiano Cultura al Día, les informó Liz de Ramos. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Resumen de Noticias Cultura al Día. Venezuela es nuestra patria. Existen infinitas razones para creer en ella. ¿Cuáles son las tuyas? Creo en Venezuela porque somos de luchas y de triunfos. Venezuela, tierra noble, tierra fértil, su gente, sus costumbres y tradiciones, sembrada en nuestros corazones, sangre de heroínas y guerreros. Por eso, creo en Venezuela. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos Esperanza, somos Venezuela. Venezuela. ¡Epa tú! ¿Sabes lo maravilloso que es ser venezolano? Es tomar de las malas situaciones un momento para reír. Es compartir con nuestros amigos como una familia. Es ser solidario, dicharachero, igualitario, afectuoso. Y recuerda, con valores construimos un mundo mejor. Tumba ca tumba ca tumba ca tu cu tu cu tumba ca tumba ca tumba. Acompañaré, si tú me permites, ahí te acompañaré. Acompáñame, acompáñame. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Acompáñame, acompáñame. Dance, heard the crowd at the floor. Couldn't bear it without you. Don't get around my table. Thought I'd visit the club. Got as far as the door. They have asked me about you. Don't get around. But what for? Awfully different. right at the floor. Couldn't bear it without you. Don't get around much anymore. Thought I'd visit the club. Got as far as the door. They have asked me about you. Don't get around much anymore. Oh, darling, I guess my mind's more at ease. But nevertheless, I still run my memories. Been inviting all days. My heart called back, what for? Awfully different without you. Don't get around much anymore. Awfully different without you. Don't get around much anymore. Once, 10 minutos, regresamos a la ventana escuchando este sabroso tema, es Caracas Jazz, junto con Antonia Toro, tremenda jazzista, Don't Get Around Anymore. Y tenemos llamada, buenos días. Aló, buenos días, Benza. Ajá, ¿con quién hablo? Gumercindo Buitrago. Hola, Gumercindo, ¿cómo estás? Chévere, vale. Qué bueno, me alegra ayer, mucho. Ayer, bueno, ayer me poncharon. ¿Cómo es eso? Parado, yo era la última llamada. Ay, vale, sí, no, y eso yo le dije a Ingrid, por favor, pildorita, porque estamos en los últimos minutos, pero bueno, okay, imagínate no importa, tú. Bueno. Ya, mira, ya, no podía, de verdad, no podía sacarte sí, al aire, sí, cuéntame. Me di cuenta ya cuando era la hora. No sé si fue ayer o antes de ayer, cuando salió en el Correo del Orinoco, una entrevista que o un trabajo que hicieron sobre un escrito que hizo una espía, esa gente de la CIA. Sí, no, italiana. Yo lo leí, fue una entrevista que le hizo Numa Molina, pero a mí no, yo no le veo credibilidad. Yo creo que esta señora escribió un libro de ciencia ficción. Esos atentados con perros, de verdad que... Ah, no, que vamos a mandar perros con unos chalecos explosivos para volar a Chávez. Y la gente no se iba a dar cuenta de unos perros con unos chalecos explosivos en una plaza. No los iba a ver. A menos que lo hicieran demasiado sutil. No, ni siquiera. Eso me recordó un cuento de Guy de Maupassant, donde precisamente se llama La Vendetta, donde una mujer se venga entrenando un perro para que se coma a dentelladas a su enemigo. De verdad que yo no le veo que Chávez fue asesinado con un arma sometido a radiación, eso es obvio. Pero el cuento este de los atentados a Chávez preparados con perros, entonces que Chávez caminando por una plaza y entonces que la seguridad no iba a estar pendiente de unos perros que tuvieran unos chalecos explosivos y que lo harían volar, eso me parece ya muy de guión de Hollywood, la verdad. No, para mí eso le quita credibilidad a la entrevista. Es mi opinión. No había leído la parte final sobre los explosivos. Pero yo pensé que lo iban a soltar y, ¿sabes cómo era Chávez? Abierto a todos nosotros, ¿no? Inclusive a los animales. Le iban a caer a dentellada, pensé yo. Mira, otra cosita. Dime. Otra cosita es, ¿sabes que yo tengo mi suegra vive en Colombia, mi señora es colombiana. Ajá. Y mi suegra vive en Colombia, ella vive en Cartagena. Me dijeron, bueno, ahí te mandé una pasta y un café y un azúcar. Bueno, llegó la pasta, ¿cuál no sería mi sorpresa? Cuando yo vi el paquete de pasta. ¿Era pasta venezolana? No, era esa la hacen en Cundinamarca, creo que okay. Es. Y en Barranquilla para una compañía, una empresa que está en Barranquilla. Ok. Pero la presentación es de 125 miligramos. ¿Qué? Sí. ¿Pero qué es lo pasta que te trae? ¿Qué te trae? ¿Un cuarto de tornillito? No, es pasta larga. Bueno, a lo mejor tornillito también lo dan en esa presentación. Entonces un amigo que yo le dije, mira, me mandaron esto, viste que en Colombia se consigue todo, no, pero fíjate la presentación. Bueno, ¿y qué tiene que ver la presentación? Bueno, eso me recuerda a nosotros cuando éramos pequeños, que vendían acá los topochitos de jabón, que vendían también los condimentos. Los condimentos se quedaron ya por fin en envases pequeños, porque ya era imposible comprarlos en aquella oportunidad. Y cuando no se podía comprar jabón en envase grande, pues vendían los topochitos. En Colombia pasa lo mismo. Y yo le decía, mira, fíjate que lo que en Colombia de pronto tuvieron los anaqueles llenos. Pero no hay capacidad para comprar eso que hay en los anaqueles, entonces tienen que vendérselo a la gente en esas presentaciones más económicas, más pequeñitas. Eso es para una sola persona. ¿Ves? Entonces, la guerra que nosotros... Y fíjate tú, en Colombia no hay guerra, en Colombia no hay saboteo. En Colombia y en otros países, por supuesto, no hay saboteo como lo están haciendo nosotros. Nosotros tenemos, por el sueldo que nosotros tenemos, tenemos capacidad para comprar lo que querramos, lo que quisiéramos, perdón, si tuviésemos, no tuviésemos esa guerra. Sí, señor, Le di la vuelta, o sea, le puse la otra cara. Fíjate, en Colombia tienen ustedes de todo, pero no tienen con qué comer, con qué comprar libremente. Es más, mi hija tiene 1 año y 5 meses que se fue para Colombia. A mi hija le robaron el teléfono hace, se lo robaron en diciembre. Y al sol de hoy, mi hija no ha podido comprarse un teléfono nuevo en Colombia. Uh-huh. Eso te dice a ti que si nosotros aquí no tenemos para comprar un teléfono, no lo podemos comprar, es por la guerra que nos tiene y por ese sometimiento ese del dólar que nos metieron aquí. Entonces todo el mundo quiere vender caro y todo es un bachaqueo. En Colombia no existe ni bachaqueo ni ese... porque la gente no tiene plata para bachaquear. Porque para bachaquear necesitas tener dinero para comprar los productos y revenderlos. Ahora, yo me imagino cómo, qué pasaría si en Colombia, Dios quisiera que ganara nuestra camarada... Piedad Córdoba. Y hubiese un gobierno izquierda. Pero si a Colombia le hacen la misma que nos están haciendo nosotros, Colombia ahorita no existiera. Y no me refiero solamente, cuando digo Colombia, me refiero a otros países que están en la misma situación que Colombia, que no tienen, que están, digamos que, sometidos al imperio. Vamos a usar la palabra, sometidos al imperio y están moviéndole la colita como lo hace el perro Kuczynski, como también se lo hace a estos países. Si ellos tuvieran el sometimiento que tenemos nosotros, ellos estuvieran sufriendo más que nosotros. Y gracias a Dios nosotros, en este tiempo hemos aprendido y estamos saliendo. No vamos a salir de todo, pero sí estamos saliendo y hemos... Fíjate tú que el pueblo todavía no se ha levantado, lo que quieren ellos. Porque nosotros, algo que nos dejó Chávez, más que las viviendas, más que las calaimitas, nos dejó la conciencia. Y eso es más importante que cualquier otra cosa. Bueno, los dejo entonces para que participe otra persona y que tú sigas con tu programa. Un besote. Pues. Un beso grande para ti, Gumercindo. Bueno, bien buena la participación. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días, ¿cómo está Enza? Muy bien, ¿con quién hablo? Isdelia Guerrero. Hola, ¿cómo te ha ido, Isdelia? Muy bien. Bien, gracias. No, yo oyendo al señor de las presentaciones que hay en Colombia, aquí tengo un sobrecito de Nescafé y son 25 gramos. Ahí hay empacaditos de 25 gramos, un chocolatico de 25 gramos, una pasta de 150 gramos, todo. Te entra a cualquier parte y es abundancia. Pero no se ve la compra así en abundancia como se hace aquí. Exacto. Sí, pues sí. Mira, yo te llamaba para una denuncia. Tenemos un bote de agua aquí en la avenida del Paseo. El tubo estaba roto por dos partes. Taparon arriba, donde está el elevado de la Roosevelt, y el otro que estaba como a 10 metros... No lo han venido a tapar y tiene como 2 meses y medio de estarse botando Dios el agua, y son aguas limpias. Nos quitaron el agua mientras hicieron los arreglos, pero esa agua no la quitaron. ¿Cómo le parece? Bueno, eso era todo. Un abrazo grande, Isdelia. Gusto hablar contigo. Gracias. Un besote. Fíjate, ya que estamos hablando del asunto del agua. Estábamos diciendo que ha aumentado la arremetida de la guerra económica. Y fíjense ustedes, la denuncia que presentaron, el sistema eléctrico ha recibido 9 ataques en los últimos días. Fíjense ustedes que atacaron la fibra óptica de Cantevi Movilnet, afectando al occidente del país. Ahí están las fotos de cómo cortaron los cables. El sistema eléctrico ha recibido 9 ataques en los últimos días, hace una semana, no en estos días. Llegué a mi casa y se había ido la luz desde hacía 3-4 horas. Y yo, ya empezaron los sabotajes eléctricos. Bueno, ya subir escaleras con esa oscurana, pero bueno. Y el sistema eléctrico ha recibido 9 ataques en los últimos días. Fíjense que esto deberían investigar qué fue lo que pasó en el tubo de Plaza Venezuela. Esto del sistema, oye, porque... Sabotaje eléctrico, empezaron los apagones, suben los precios, carta democrática, hay una arremetida, es descarada la arremetida, por todos lados, ¿no? Bueno, Luis Mota Domínguez, el ministro Luis Mota Domínguez, ofreció un balance desde el puesto de comando presidencial en el Palacio de Miraflores, donde informó sobre la muerte de otra persona en pleno acto de sabotaje. Este miércoles, el ministro para la Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, informó sobre los 9 ataques propinados al Sistema Eléctrico Nacional, los cuales han dejado un saldo de una persona fallecida y 2 personas heridas. Explicó que tras el hecho han sido detenidas 18 personas, entre ellas 3 funcionarios de una policía municipal y un efectivo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana debido a su vinculación con hechos desestabilizadores al servicio eléctrico. Apuntó además que los 9 ataques han estado dirigidos contra los transformadores y hurto del cableado. El fallecido en medio del ataque fue identificado como Alfredo José Reina Delgado, 31 años, quien pereció en el kilómetro 28 de la autopista regional del centro, municipio Baruta. Bueno, yo creo que ya sabemos de por dónde pueden venir los policías municipales, ¿no? En la ciudad de Caracas. Los otros 2 lesionados se registraron en los estados Lara y Falcón. Fíjense ustedes que está esto, de sabotaje al sistema eléctrico. Está lo que pasó, tienen que investigarlo con el sistema Tuy 3 que nos dejó sin agua. Y todavía la cuestión no se ha normalizado mucho por donde yo vivo, ¿verdad? Pero que dejó sin agua al 70% de Caracas y al estado Vargas. Está el sabotaje a CanTV, Movilnet, y oye, y todo esto coincide con una subida abrupta de los precios y el informe de Almagro y Lilian Tintori haciendo actividades proselitistas en el exterior. Bueno, el diputado Diosdado Cabello sobre Luis Almagro dice, cree que va a venir a dar órdenes a los venezolanos. Usted se equivocó. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, repudió las acciones del secretario general de la OEA, Luis Almagro. Cree que va a venir a darnos órdenes a los venezolanos, los hijos de Bolívar y Chávez. No, señor, usted se equivocó. Esto durante su programa semanal con el Mazo Dando. Bueno, pero la orden la recibió Capriles y Guanipa y todos los opositores que hicieron desfile por Televen celebrando y diciendo que tienen que aplicarnos la Carta Democrática para que nos liberen. Mujer, libérate con Brisol, chájata. ¿Se acuerdan de esas cuñas? Y la mujer con las cadenas de las muñecas, libérate con Brisol, ¡guay! Y salían las cadenas volando. Bueno, dentro de su programa número 148, realizado en el cuartel de La Montaña, Cabello señaló, hoy un organismo desprestigiado como ninguno en el mundo, con un secretario más desprestigiado todavía como la OEA y el señor Almagro, nos intentan intimidar con la aplicación de la mal llamada Carta Democrática. Según Almagro, un dictador en la OEA, Venezuela no cumple con ninguno de los artículos de la Carta Democrática y debemos ser sancionados de inmediato si en 30 días no hay elecciones. ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver las nalgas con la pestaña? Bueno, en este sentido, Cabello mencionó que este tipo de acciones no afectarán al pueblo venezolano y alertó que la OEA, como organización internacional, debería poner atención a otros temas. ¿Cree que va a venir a darnos órdenes a los venezolanos, los hijos de Bolívar y Chávez? No, señor Almagro, usted se equivocó. ¿Por qué Almagro no habla sobre lo que ocurrió en Guatemala, que murieron quemadas 50 niñas que estaban en un refugio, en un hogar infantil? Y todo vino porque un grupo de niñas ha sido violada reiteradamente, han denunciado abortos, prácticas de abortos, embarazos, abusos sexuales. Un grupo de niñas se escapó, las agarraron y las encerraron y prendieron fuego. 50 niñas entre los 13 y los 16 años de edad, carbonizadas en Guatemala con la anuencia, responsabilidad del gobierno guatemalteco. ¿Por qué Almagro no abre la boquita? Misterios de la ciencia. 11:23 minutos, vamos a relajarnos con este sabroso tema, también un clásico que interpreta Natalia Lafourcade en esta oportunidad. Un bossa novita que también fue versionado en salsa y esta es la versión de Natalia Lafourcade, Un pato. Un pato que va cantando alegremente cuá, cuá, cuando se encuentra un lindo gato miau miau para cantar bossa nova. Un ganso se entusiasmó alegremente cuá, cuá, para cantar hacia la gente cuá, cuá.

la ventana. Atrévete a mirar más allá. Mis venas, mi sangre toda verterla a tus pies, para poderte demostrar que más no puedo amar y entonces morir después. Y sin embargo tus ojos azules, azul que tienen el cielo y el mar, viven cerrados para mí sin ver que estoy aquí perdido en mi soledad. Sombras nada más acariciando mis manos, sombras nada más en el temblor de mi voz. Pude ser feliz y estoy en vida muriendo y entre lágrimas viviendo el pasaje más horrendo de este drama sin final. Sombras nada más entre tu vida y mi vida, sombras nada más entre tu amor y mi amor. Qué breve fue tu presencia en mi hastío, qué tibias fueron tus manos, tu voz. Como luciérnagas llegó tu luz y disipó la sombra de mi rincón. Y yo quedé como un duende templando sin el azul de tus ojos de mar, que se han cerrado para mí sin ver que estoy aquí perdido en mi soledad. Ser feliz y estoy en vida muriendo y entre lágrimas viviendo el pasaje más horrendo de este drama sin final. Sombras nada más entre tu vida y mi vida, sombras nada más entre tu amor y mi amor. Sabrosito, sabrosito, este bolero interpretado por Felipe Pirela y Lavillos Caracas Boys. Esto es una maravilla. Bueno, seguimos revisando informaciones y sobre lo que les comentábamos, pues la canciller Delcy Rodríguez alertó sobre intentos de reactivar acciones contra la democracia venezolana. Bueno, es más que claro, ¿no? Ya va que estoy abriendo aquí la nota por la Agencia Venezolana de Noticias. Tenemos llamada, Luiger. Vamos a darle paso. Buenos días. Buenos días, Agencia Soraya. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Me alegro. Mira, hablando lo que habló el señor sobre los paqueticos, lo que se venden en Colombia. Yo tengo una amiga que ella, estábamos haciendo un curso. Realmente no es mi persona, es una compañera de en un curso. Ahí en la California. Y ella hace mención de que la gente pobre en Colombia vive como la gente que está en el urbanismo ahí en la California, en las casitas, ¿no? Entonces yo vengo y le digo, la gente pobre en Colombia vive así. Y él me dice, sí. Yo le digo, ¿por qué tú dices eso? Entonces ella viene y me dice que es porque ella las considera pobre porque la gente no tiene aire acondicionado, no tiene por internet, no tiene televisor por cable, no tienen internet, no tienen vehículos. Entonces ella me dice a mí, yo le digo, no, esa no es la gente pobre, le digo yo, esa es la gente de clase media que vive así. La uh-huh. gente pobre de Colombia vive en un estado que no tiene ni siquiera agua, no es espacio, le digo a ella. Y ella se me quedó viendo y me dice, oye, tienes razón. Yo le digo, claro, la gente que tú piensas que es pobre es la clase media que la llevaron a eso. Pero yo quería hablarte sobre una noticia que salió en México. Ajá. de unos 250 cráneos encontrados enterrados. 200, te dijiste, la mayor fosa hallada en México, ha sido encontrada en el estado de Veracruz. Puedo citar el caso de la colina de Santa Fe, un lugar muy cercano a la ciudad de Veracruz, donde hasta el día de hoy se han aparecido cerca de 250 cráneos. Y aún el terreno solo lo han descubierto, lo han barrido, lo han el 30%. Se imaginan que esto puede ser la fosa común más grande en terreno en México, de la fosa común. Terrible. Esto porque cerca, ¿por qué no la OEA? La gente no se aboca a esto que sucede en México con tantos hallazgos de fosas comunes. Claro, pero algo más reciente. Estas niñas violadas y abusadas sexualmente en un refugio, un refugio de niños, o sea, de niños, y además las tenían aisladas de la familia, por lo que pude entender, era algo parecido así como que un correccional. Niñas sí, sí. Entre 13 y 16 años, violadas reiteradamente, que huyen, las detienen, les prenden fuego y murieron más de 30 adolescentes murieron carbonizadas. Pero es que yo escuché a uno de los padres de una de estos niños ahí, y también son niños, como decimos que son aquí, las casas hogar. Las casas hogar, era una casa hogar. Exacto, no es ni siquiera, había niñas que las encontraban en otras, pero había niñas que se los quitaban a sus padres porque sus padres no podían darles la seguridad que deberían de tener. Es una casa hogar aquí, como una casa hogar aquí que donde hay adopción y todo. Exacto, las embarazaban, las hacían abortar, las volvían a embarazar, las dejaban abortar, después las dejaban parir. Bueno, horrible lo que vivían esas niñas. Pero taparon esa basurita llevando a unas niñas que está bien a los Estados Unidos a que le hicieran, pero a que la reconstruyeran, pues las atendieran. Pero esto lo que hacen es, con esta solución que la llevan a Estados Unidos, es decir, todo está bien. Y Almagro calladito. Almagro calladito. Almagro defiende los intereses de un asesino serial que está en Ramo Verde. Exacto. Entonces la gente, es para que la gente vean que se indican. Ay, que estamos viviendo, pero ahí tienen, por favor. Como se acaba de decir y como siempre lo hemos estado diciendo, esto es una guerra de información contra nosotros. Esto es hablar mal de Venezuela, ponernos mal, ponernos en un lugar que nosotros mismos, que hay muchas personas que se ponen a esta ola de rumores, de hablar mal de Venezuela, de hablar mal, que tú, de tanto escuchar esta noticia, tú sales a la calle y tú ves, sabemos que hay colas en los automercados, sabemos que hay lugares donde tú vas a comprar, colas en los automercados cuando hay comida regulada, porque no se hace para comprar cualquier comida, es nada más la que está regulada por el gobierno, la que el gobierno está suministrando. Claro, pero como el gobierno la está suministrando y esas colas están cada vez más pequeñas, exacto. Entonces ahora la cola es para el pan. El pan, exacto. Entonces son unas cosas que la gente tiene que ver y tiene que abrir su mente para saber que en Venezuela lo que se está programando, y que peor cuando nosotros lo repetimos por Twitter o le hacemos hincapié a esto, porque el Twitter, yo sé que estas redes sociales van hacia afuera. Entonces cuando tú como venezolano acepta y dices, sí, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, si sale, esto es lo que puede agredir más a nuestro país. Si toda la población estuviéramos en un frente de defender a nuestra patria, y defender a nuestra patria no es defender a Maduro, ni a defender la revolución, está a favor, es a decir, es verdad, estamos luchando por el que quiera un cambio, no sé, estamos luchando, pero esto es mentira lo que está pasando en Venezuela, y cómo se van a poner contentos por una declaración de una carta como esta. Pero bueno, amiga, estamos hablándonos. Bueno, un abrazo grande, querida Soraya. Bueno, son las 11:39 minutos, seguimos revisando informaciones, pero fíjense ustedes cómo se van cayendo, ¿no? Las matrices internacionales, cómo se van cayendo como un cartillo de naipes, ¿no? Fíjense que el presidente Nicolás Maduro señaló que los documentos desclasificados de Estados Unidos reconocen la labor de Tarek El Aissami contra el narcotráfico. O sea, lo acusan de narcotraficante a través de reportajes en CNN y no sé cuánto, y resulta que documentos desclasificados, ¿verdad?, de Estados Unidos reconocen que Tarek El Aissami ha tenido grandes logros y que lucha en contra del narcotráfico. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró que su gobierno tiene pruebas que demuestran el reconocimiento de Estados Unidos, hacia el cual el vicepresidente ejecutivo, Tarek El Aissami, por su lucha contra el narcotráfico. Hay pruebas en documentos desclasificados de Estados Unidos de cómo Estados Unidos reconoció la labor de nuestro vicepresidente ejecutivo de la República contra el narcotráfico en Venezuela y en la región. Son documentos oficiales de las agencias de Estados Unidos, dijo el mandatario en una videoconferencia con ministros desde el Palacio de Miraflores, televisada por Venezolana de Televisión. El jefe de Estado manifestó este martes que se trata de documentos desclasificados que desmontan la patraña que un grupo de traidores de la CIA han montado. Maduro también destacó que hay un grupo de traidores que fueron de la Revolución Bolivariana, unos están en Estados Unidos y otros aquí. Voy a sacar las pruebas de cómo ha trabajado con la CIA y la Agencia Nacional de Seguridad. Hay un señor al que le están pagando por meter a Tarek El Aissami en estas sociedades. Hay otros, por ejemplo, el señor Rafael Isea, exgobernador de Aragua, que todo el mundo sabe que trabaja para la CIA en Washington. Lo lamento mucho porque soy amigo de él, dijo el presidente. ¿Eres amigo de él? Rompe esa amistad, presidente, porque de verdad ese no es amigo de nadie. Aquí, además, destacó que el Aissami y el actual ministro del Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, también señalado a presuntos nexos con el narcotráfico por el gobierno de Estados Unidos, saldrán airosos y todos estos ataques se caerán. Bueno, tenemos llamada. Buenos días. Aló, buenos días, Ensa. Soy sí. José Daniel. Hola, José Daniel. ¿Cómo anda todo? Oye, ahí por, o sea, regular, pues, por lo que tengo que comentarte, Ensa. Uh-huh. Que, oye, mira, Ensa, ¿cómo es posible, camarada? ¿Cómo es posible que el ampón y marihuana humano del gobernador de Miranda no esté encanado y bien preso, Ensa? ¿Por qué lo digo? Porque, mira, él se quedó impune y ahorita él es uno de los cabecillas de esa banda de la MUP, porque son unos vandálicos, una banda de la MUP, pues. Andan saliendo, o sea, él sale en un programa que es retransmitido en Fe y Alegría, donde él llama, está de acuerdo con la Carta Democrática contra Venezuela. Sí, yo vi las declaraciones de Capriles y de verdad que me iba dando de todo. Y dije, Dios mío, pero qué arrastrado, por el amor de Dios. Y que me disculpen la expresión, pero qué arrastrado. Exactamente. ¿Dónde vive él? Ah, esa. Bueno, no, tiene un apartamentazo en Nueva York, en Manhattan. Ajá, y entonces no solamente el Guevara, yo no sé cómo que también le dicen el marihuano Guevara ese también, y otros más, o sea, es una campaña que vienen haciendo, yo digo, Dios mío, parece que está impune él, para llenar de odio a la población y para matar más gente. Oye, te digo que me sorprende, o sea, oye, porque Fe Alegría ha echado un giro hacia la derecha importante, pero sí. Ya llegar al extremo de pasar el programa de Capriles, oye... Sí, lo están haciendo todo bien, en Unión Radio también, Ensa. Yo digo, oye, pero ¿cómo es posible que, o sea, yo digo, uh-huh. ¿Cómo es posible que este sujeto, verdad, este sujeto con otros más estén llamando a la Carta Democrática para que se prenda el problema grande aquí en Venezuela, para que hayan más muertos? Yo digo, entonces, ¿por qué Almagro no refiere nada sobre eso? ¿Entiendes? Uh-huh. Eso sí no dice Almagro. Entonces yo digo, Ensa, yo no sé cómo es posible que esa gente opositora esté en la política porque no tiene ningún fundamento político, ¿qué dicen? Uh-huh. ¿Aló? Sí, sí, sí. Entonces digo, oye, pero no entiendo cómo hay ciudadanos que le han dado, o sea, un voto a esas personas que ni siquiera, bueno, yo digo por la gente de la clase media, los opositores. Yo siempre he sido chavista y estoy vestido con Maduro y con nuestra revolución. Pero, oye, pero eso no son ninguno, ¿cómo es que se dice la palabra? Ensa, en la presión fue de la mente. No son unos líderes como tal. No, los son, líderes están no en la tienen liderazgo, no lo tienen. No lo tienen, esa es la palabra, no tienen liderazgo, Ensa. Entonces yo digo, oye, entonces ¿cómo es posible que nuestra población, algunos hayan creído en sus palabras bonitas, como dicen algunos? Entonces yo, es un llamado a nuestro pueblo, que vean todo lo que están haciendo ahorita, y imagínense si ni Dios lo permite, un supuesto negado lleguen a agarrar la presidencia. ¿Te imaginas lo que va a pasar con nosotros, con el pueblo? Todas las cosas buenas que trajo esta revolución, gracias a Papa Chávez, y continuando con Maduro, todo eso se va a ir para el carrizo, como dicen algunos. Entonces yo lo único que le digo es, a todos los cargos públicos, pues, que están a veces de Maduro, que oye, que por favor trabajen, porque no le dejen la carga solo a Maduro. Maduro le está poniendo un millón, no un camión, un millón le está poniendo Maduro, ¿ah? Sí, señor. Entonces, oye, te felicito también a ti por tu programa, por toda la programación de Alba Ciudad. Ay, gracias, Vale, tan bello. Sí. Un abrazo. No, ¿cuándo nos visita por estos lados? Bueno, cuando sea esa. Y mírame, ¿sabes que me enteré por ahí del corazón salsero y tensa? Yo también, oye, Vale, a mí me gusta mi salsa, con mi salsa que no se meta nadie. ¿Viste? Ah, bueno, tremendo concierto, tremendo cartel que va a haber este fin de semana. Imagínate tú, los hermanos LeBron. Sí. Magia caribeña, también. Eso va a estar, ajá, fabuloso, la Diego Ibarra. Claro, y es que eso es lo que, mira, eso es lo que yo digo a mis compatriotas, a mis camaradas, pues, a nuestros ciudadanos, que oye, que vean, primero corazón llanero, ahora corazón salsero y lo que viene, lo que falta. Así es. Porque también tenemos que apoyar nuestro folclore, nuestra salsa, menos reggaetón, esa. Uh-huh. Este reggaetón, sí. Entonces tenemos muchos logros, esa. Tenemos, mira, el carnet de la patria que nos va a ayudar, vamos a tener también de los CLA que ya llegaron a la comunidad aquí, a mi comunidad. Qué bueno, me alegra muchísimo. Nos llegó y esperamos que nos siga llegando, y también, como te digo, nos está llegando también, gracias a Dios, el agua. Yo creo que fue por el viajar, porque Capriles nos tiene con pura basura aquí en los alrededores. En la 10, lo verde, eso es pura basura. Qué barbaridad. Ah, porque él está desde gobernando Miranda. Él lo que se la pasa en fiesta nocturna. No quiere ni ayudar a sus ciudadanos. Entonces yo, oye, Capriles, por favor, ya basta. Arrimona para el mingo, vale. Exacto, vale. Yo no sé qué le pasa a él, vale. Y bueno. Bueno, eso no nos compete nada. Bueno, por mí que sigue con su locura, pues, pero eso sí, pero en un manicomio, pues, ¿entiendes? De verdad, Enza, muchas gracias, Enza, por dejarme participar. Un beso grande, Daniel, cuídate mucho. Y te felicito porque tú eres una guerrera y una luchadora, y esas son las guerreras y luchadores sociales que tenemos que tener en nuestra trinchera radial, porque son pocas las radios que ahorita tenemos disponibles, pues, porque muchos, yo no sé qué le ha pasado, que no quieren dar las llamadas. Es un llamado de atención, que rectifiquen, Enza, porque cualquiera se equivoca, pero el llamado es a rectificar, Enza, y muchas gracias, Enza, te felicito. Un abrazo, gracias. Grande, Daniel, cuídate mucho. ¿Tenemos otra llamada? Buenos días. Buenos días, Enza. Hola, Ingrid. Te agarra ya en lo último. Sí, mira, son las 11:47, mira, pero bueno, esta vez no tienes una llamada detrás, o sea que... Mira, bueno, no, de esta manera, ajá, no es bueno la abuso. Mira, no, Enza, ¿qué te voy a decir? ¿Y quién le dijo a usted que Capriles era normal? Ese hombre tiene una cara de desquiciado grande, que se ponga a hacerle caso porque es desquiciado igual. Ese hombre es un loco. Dice unas cosas, mira, no sé, para ser bruto no hay que estudiar. Ese hombre no sé. Ese, el título parece que se lo sacó en una caja de jabón, porque es que no, yo no lo veo como intelectual para nada. Mucho menos, o sea, si no puede con un Estado, porque no es capaz, es un incapaz, va a poder con un país y como este. Y que puede ser que se les ocurra hacer algo, pero el pueblo no se va a dejar, la gran mayoría no se va a dejar, Enza, no sé, como Diosdado siempre lo recalca, y Mario Silva también, échale ganas, pues, dele, pero el pueblo no se va a dejar, fíjate, el que es guerrero y el que está con esta revolución, que somos mayoría, aunque uno crea, pero sí somos. El detalle está es que a veces, o sea, cuando es votación, muchos chavistas se abstienen, ay, porque van, no, hombre, ya ganamos, no, hay que ir. Y el detalle de ellos es que ellos van, aunque ellos no participen en marchas, y su marcha sea en escuadra, y así que van tres gatos, pero sí van a las votaciones. Y eso es lo que tenemos nosotros que buscar. Aquí nos llegó el clan noche. Ajá, qué bueno. Ajá, ay, otra buena noticia. Sí, ay, mija, porque yo ni soñando. No, de verdad, bueno, yo perdí las esperanzas de que me llegue alguna vez. No la pierdas, porque nosotros prácticamente la teníamos con pérdida, pero llegó. Sí llegó, y sé que somos mucho. Caracas tiene demasiado habitante. No es como dicen que no, son muchos. Eso sí, Enza, que aclaren, porque hay bueno aclarar, porque eso lo pasan por correo, que la mayoría son productos mexicanos. Sí. Que ayuda humanitaria. No. Esos son convenios tratados. No, que hace el y gobierno. De hecho, publica hoy en Últimas Noticias que la comida importada de los CLAP la están importando con dólar a 700 bolívares, es decir, con dólar DICOM, ni siquiera con dólares preferenciales. Entonces, eso lo deben de tener claro. Ajá, pero bueno, hacer mucho énfasis, porque se lo he oído a bastantes personas. Ay, no, México, nosotros, si ellos tienen problemas con para tirar para el pecho. No, eso ha sido, eso es comprado por el Estado venezolano y a dólar alto, al dólar DICOM. Bueno, entonces, o sea, ni siquiera dólar preferencial. Sí, mi vida, que lo recalque bastante, que haga énfasis en eso. Ahora bien, en cuanto a los productos, la harina no es igual, es harina de maíz. No, pero es que esa harina de maíz no es para hacer arepas, es para hacer tortillas mexicanas. Eso me dijo Antonio. Pero sirve, o sea, la utilizan para hacer arepas. De hecho, una amiga me regaló un poquito. ¿Cómo hace? El sabor de esa harina es maravilloso. Sí, pero ¿cómo hace? Para que te sepa como arepa nuestra, porque le agregas algo distinto. No, no, agua, igualito con agua, lo que es diferente es la textura porque es mucho más fina. Ajá. Pero se le echa agua hasta que se le da la consistencia. Es una consistencia, me recuerda mucho a la consistencia de la harina de trigo, pero no se te pega en los dedos. Correcto. Igualito la pones en el budar, la fríes, o sea, puedes hacer varias cosas con ella, pero de verdad queda muy rica. Solo que la arepa termina con un sabor muy parecido al del Dorito. ¿Sí? O al del maíz amarillo, sí, es muy rico, ¿no? Pero a mí me encantaron, ¿no? De verdad, me regalaron esa, ya la masa preparada, hice mi arepa con eso, y de verdad que me encantó, es riquísima. Mira, no te llegaba, claro, pero si te llegan cosas, si las amigas, yo quisiera... No, bueno, cosas, esta fue una amiga que me regaló una pelotita de masa, pero dijo, ay, para que pruebe. Ajá, lo pero que no, sí no, el atún, no muy bueno, esa... Y o sea, no mucho, porque nadie le quita lo bailado al ecuatoriano en ese estatus, pero no han hecho convenio con Ecuador. O Ecuador en estos momentos, después de esa tragedia. No sé. O sea, también estarán viendo a ver qué precios convienen más, cuáles no. O sea. Correcto, pero ajá. Y las caraotas, bueno, no son iguales, pero sí el sabor sí, porque mi hermana me dio. Muy sabrosa, muy, bueno, segundo como lo prepare uno, ¿sabes? O sea que todo el mundo no le tiene amor a la cocina. Uh-huh. Y a la cocina hay que ponerle amor. Pero me acordé cuando me estaba comiendo el atún de ti. Ah. Que tú con el atún, cuatro atún, ensa. Seis atún. Qué bueno. Ajá. Qué bueno, yo tengo 2 años que no como atún en la... ¿De veras? Uh-huh. Ah, entonces mucha gente se queja, no, ensa, por 10,000 bolívares, tú te vas a la central, ¿qué compras? Mira, un medio cartón de huevo y una latica de atún. Y ahí van los 10,000 bolívares. ¿Sí? Y en la medida que los clubs se vayan extendiendo, las colas van a ser cada vez más cortas y van a desaparecer los bachaqueros, porque mira, ya no será negocio. Sí, y los supermercados que venden costoso, como la central, van a caer. Pero mira, esa, pero sí trajo, verdad que bien surtida. La caja, bien, una como de talla, como todo, porque nada en la vida es completo. Eso usted no lo sabe. No nos quejemos tanto, en realidad. No quejemos tanto, pero muy buena esa. Muy buena su aceite, su azúcar. El café, me acordé de ti porque cuando la gente tiene adicción, Ingrid, soy adicta al café. Sí, de que todos tenemos algún tipo de adicción, no, y yo es terrible. Sucro, esa, cuando en la mañana, si no tengo el cafecito de la mañana. Ah, no, yo no soy gente sin el café de la mañana, es horrible. Sí, ahí sí, no me despierto, siento que no, que estoy zombie. A uno le falta como algo, entonces yo me siento pobre. No, yo no me siento pobre, lo que me siento es dormida. ¿Dormida? Bueno, claro, el café me despierta, o sea. Bueno, un besote, Ensa. Un beso grande, mi Ingrid hermosa, cuídate mucho. Éxito, Ensa. Un beso gigante. Bueno, ya estamos, llegó el momento de despedir el programa. Queremos mandarle saludos a Oscar Muñoz y Pazmé, que nos escribe por el Twitter y dice: reciba saludos solidarios y revolucionarios de parte del equipo del Consejo Socialista de Trabajadores del IPASME. Así que bueno, un abrazo grande para ti, Oscar. Y bueno, ya nosotros nos vamos despidiendo. Los invitamos. Ya desde ya no se pierdan mañana el foro que está dedicado al acoso escolar o bullying. No tiene desperdicio, van a aprender muchísimo y les van a dar muchas luces, ¿no? Sobre todo para aquellas personas que tienen niños en casa, ya sean nietos, sobrinos, hijos, ¿no? Pero sí se puede, sí hay esperanza, sí se puede resolver y revertir este problema, ¿no? Ya nos vamos, los estuvimos acompañando, queremos agradecerles, bueno, eso, que su sintonía, su cariño, los invitamos a que disfruten de la programación de Alba Ciudad, no se pierdan el foro la semana que viene y nosotros nos volveremos a escuchar en vivo el próximo lunes. Luiller está en los controles y cerrando la ventana esta servidora, Ensa García, quien junto con Luiller les deseamos a todas y todos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde y nos estaremos escuchando. Mañana nos estarán escuchando en el foro y el lunes nos